preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de que todo lo perdí. Y es que no puedo olvidarla, no. Es que no puedo olvidarla, no.